A mi lado, oh Señor, tú siempre has estado. Cuando no supe qué hacer, tú me guiaste hasta el final. Y vengo hoy a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Cuando me desvié, tu amor me hizo volver al camino, y en mi corazón hay paz, pues tú me has amado como nadie me amó. Y vengo hoy a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Siempre has estado al sentir perder la fe, me has siempre enseñado que no debo temer. Y vengo hoy a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar.